El mensaje de la tumba vacía. Artículo. Pai Baneto. En mi obra Liderar bajo la protección de Dios, se encuentran escritos que envía los que, a lo largo de los años, se esfuerzan conmigo en las instituciones de la buena voluntad. En estos textos, busco realzar la imprescindible herramienta de la espiritualidad ecuménica para el éxito en las tareas de nuestras vidas. Uno de ellos, de fecha 25 de agosto de 1997, en la madrugada del lunes, escrito en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, trata del más destacado hecho de la Semana Santa. Como el documento es extenso, separé algunos puntos. El ideal de la buena voluntad siempre sobrevivirá, porque tiene su cuerpo místico iluminado por una innegable naturaleza realista que desciende de Dios, tal cual la Nueva Jerusalén, ya que incorpora en sí mismo nuevo cielo y nueva tierra. Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 y 2. En sus potentes manos trémulas, el ávaro del tercer milenio de la esperanza. Este trabajo, que tuvo su inicio con la prédica del Apocalipsis, en 1949, surgió comprensible por un fuerte optimismo, ya que Al-Ciro Sarur, 1914 a 1979, no presentó el libro de las profecías finales como el anuncio trágico del fin del mundo, sino, sí, como realmente él es. El aviso renovado de una gran transición, en que a cada uno será dado de acuerdo con sus propias obras. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 27, y Apocalipsis de Jesús, capítulo 22, verso 12. No se trata, pues, del, entre comillas, fin de la tierra, sino del fin de una era que no tenía cómo continuar más. El desamor reinaba en demasía. Efemérides de las civilizaciones. Civilizaciones que se consideraban insustituibles tuvieron su, entre comillas, eternidad, revelada como efímera, semejante a la corta duración de las rosas de Malherbe. Ahora, somos espíritu, como tal, infinitos. Siendo así, no podemos temer fronteras que constriñen el tiempo y espacio, como quieren algunos, ni volver mezquino el mensaje profético de Dios. Él nos muestra la razón transitoria de los brillos humanos, cuya transformación está expuesta en los sellos, trompetas y flagelos del Apocalipsis. Nos demuestra también la perennidad de las construcciones del espíritu del hombre, cuando reconoce, racional o intuitivamente, recibir de Dios toda la luminosidad de su pragmatismo, por intermedio del Cristo ecuménico, el divino estadista, y de los espíritus santos, que históricamente se expresa en la resurrección de Jesús. El Apocalipsis nos ofrece la certeza de que no ocurrirá la destrucción del planeta, según predican ciertos pesimistas crónicos, sino un desmoronar de la parte deteriorada de una estructura podrida, como en el final de los reinados e imperios, de tal forma que el evangelista y profeta no percibe más ni el antiguo cielo, con sus terribles umbrales o purgatorios, ni la vieja tierra, con sus infiernos de guerras, hambres, miserias, fanatismos, racismos, resumiendo, odios de todos los matices que ofenden a un padre, que es amor. De un supuesto término, se yergue un extraordinario principio. La muerte no puede detener la acción del Espíritu. Como fue la resurrección de Jesús, el simbolismo emblemático de la tumba vacía, la que nos alerta que el hecho de la muerte no puede detener la acción del Espíritu, perpetuamente habrá, para nosotros, la certeza de épocas más auspiciosas. Es Dios quien afirma en el Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, que hará, no obstante, los dolores provocados por la insensatez humana, nuevas todas las cosas. Sin embargo, se hace necesario que cooperemos a favor de esa feliz desiderata. Segunda Epístola de San Pedro, capítulo 3, verso 12. Jóvenes de buena voluntad, de cuerpo y de alma, no es otra la tarea de ustedes sino llevar, en todas las lenguas, la prédica de la política de Dios, es decir, el Evangelio Apocalipsis del Cristo, a las naciones, siempre en espíritu y verdad, a la luz del mandamiento nuevo del sublime jefe de la humanidad. Amaos como yo os amé. Solamente así podréis ser reconocidos como mis discípulos. No hay mayor amor que donar la propia vida por sus amigos. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 13, verso 34 y 35, capítulo 15, Verso 9. Es hora de bañar, con el resplandor divino, el espíritu eterno de la criatura, contribuyendo con los esfuerzos de tantas personas buenas en acción por el mundo. Por esto, la Superred Buena Voluntad de Comunicación, radio, TV, prensa e Internet, está ahí para universalmente llevar extraordinario mensaje de Dios a los hombres y mujeres, jóvenes, niños y espíritus, a las almas benditas, de la buena voluntad de Dios. Hablen, por lo tanto, al mundo. La muerte no es más el lúgubre ingreso a la nada. No fue sin fuerte razón que Sarur afirmó. Religión, ciencia, filosofía y política son cuatro aspectos de la misma verdad, que es Dios. Con la resurrección de Jesús, la muerte dejó de ser el lúgubre ingreso a la nada, dado que, en verdad, es la esplendorosa revelación que la felicidad en Dios, el proveedor de todas las carencias, es eterna, como perennes son las realizaciones del bien, en la tierra y en el espacio. Respetemos la vida, y ella nos bendecirá. Cuando el celeste amigo reveló la tumba vacía, acabó con los imposibles, porque resucitó, conforme prometiera, de la muerte para la eternidad. Y nosotros con él. Gracias a Dios. ¡Feliz Pascua! José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.